qué trampa, Munra. Ahí te dejo estas rolas para que esas noches tan culeras en soledad no sean tan, tan erizas. Te mando un fuerte abrazo y chingonca. All day long I hold my cup when someone come along so they can fill it up. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I'm the blues that I can't lose. With the diamond, don't worry me. That's the way it is. When a blind man can't see, I got the blind man blues. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I'm the blues that I can't. Some people speak, some pass me by, some say things that make me want to cry. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I'm the blue that I do. I wouldn't if I could only see, wouldn't beg for no sympathy. Would have to live in poverty. I got in all of my misery. Shoes need fixing. I need a meal. Nobody knows the way that I feel. I got the blind. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I'm the blues that I get. One of these days, I don't know when, I won't be caught on this corner. Never again. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I'm the blues that I can't lose. I got the blind man blues. I got the blind man blues. I got the blind man blues. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. M Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Creo que me equivoqué, era Vida Culera, ya me cambié el nombre. Pero bueno, da igual, quién me escucha, quién me conoce, creo que nadie. Esa canción es de Moody Waters, de London Session, se llama el cassette, lo conseguí hace unas semanas. Y pensé mucho en qué platicar, ¿no? Acerca del grupo, bueno, acerca de este Moody, ¿no? Es el segundo programa que hago de este compa. Y me quedé pensando, ¿no? En qué podría hablar. Me ha pasado de todo últimamente, sobre todo cosas malas, cuestiones de amor. Sabía que podría funcionar, ¿no? Funcionar esta, platicar mi experiencia, cómo me fue de la verga con una morra, cómo me está yendo de la verga, porque la extraño, siento ahí algo que valió madres, ¿no? Que es lo más triste de todo, ¿no? El sentir que valió madres y no hay nada que hacer, el sentir que no le gustas a esta persona y punto. Ya, se acabó así de sencillo, es la historia de mi vida, no les gustas y punto. Sigues tu vida, siguen su vida y demás. Pero bueno, también me las doy de cronista, según yo. Y hice una crónica que fue en El Chopo hace unos días, que es patrimonio intangible, creo, de la Ciudad de México. Y bajo esta idea de que ya es como patrimonio cultural, todo eso, se puso El Chopo en día miércoles, ¿no? Como noche de museos. Pues nada espectacular, lo mismo de siempre, puestos de venta y todo eso, ¿no? Y pues se me complicó escribir, ¿no? Acerca de una crónica, ¿no? O sea, pensé en la primera vez que fui al Chopo, el por qué lo dejé, el lo que creo de la cultura rockera, todas esas ondas, y a la larga no hice nada, o sea, como que estaba bloqueado. Y conocí ahí un carnal, el Munra, a quien le mando fuertes saludos. Según él, el Munra, el Mamón, el Mota, me dijo varios apodos, como le dicen. Estuve platicando con él y de ahí salió la crónica. La voy a tratar de leer, así es que agárrense, porque estoy bien mal para, bueno, estoy bien güey para leer, pero es lo que es, ¿no? Esta crónica se llama Todas las noches me quiero morir, para el Munra de la Guerrero, del Vida Culera de Culhuacán. No recuerdo muy bien el motivo por el cual dejé de ir al Chopo. Y para ser honestos, no era alguien que asistía con regularidad. Trato de recordar un hecho, una experiencia que dé pie de inicio a esta crónica, pero no logro conectar nada. Al parecer todo sigue igual, como si el Chopo, dentro de su rebeldía de chavo rockero, se revelara al tiempo y no quiere envejecer. Veo departamentos de lujo, veo metrobuses, veo cómo el entorno del Chopo cambió, pero él sigue intacto, justo como lo que es un patrimonio intangible de la Ciudad de México. Voy recorriendo el tianguis cultural del Chopo y veo cómo están montando los puestos. Me pregunto cuántas generaciones de rockeros, rockeras habrán visto pasar estos puestos. Siempre pensé que la contracultura o la cultura nunca se van a encontrar en un puesto de venta, pero qué sé yo. Nada, decía un filósofo griego. ¿Pero dónde está la música? En las calles y mercados, el buscar tu playera y un disco de tu banda favorita, en un tianguis al norte de la Ciudad de México. Creo que eso es lo que me prende, la búsqueda en sí, preguntar y llegar a ese lugar. No me llevo otra, y eso me llevó a otra pregunta. ¿Quién hace el Chopo? ¿Los compradores o vendedores? Muchas preguntas sin respuestas, tal vez, me dije mientras llegaba al escenario, un templete con unas cuantas sillas. Voy a estar chingón, carnal. Mira, puro rock del chingón. Igual llegas temprano como yo para apartar el lugar. Para apartar lugares, me decía un vato delgado, con pocos dientes, desvelado, oliendo alcohol, pero bien amigable. Le respondo que no precisamente, que soy un intento de cronista y que me gusta llegar temprano a los eventos, que vengo de Iztapalapa y que estoy tratando de escribir una crónica de las noches de museo y la primera vez que se integra el tianguis cultural del Chopo a esta actividad. Ni me pone atención a lo que dije. Bueno, esa es mi impresión. Le pregunto por qué le gusta el Chopo. Saca de su mochila azul una caña, le da un sorbo y me invita uno. Sin pensarlo, acepto el trago. Me dice, está bien chido la música, deberías venir los sábados. Tocan un chingo de bandas. A mí me gusta el blues. Es más, soy ayudante del mejor bluesero de la Ciudad de México. No me acuerdo del nombre. Vive aquí en La Guerrera y pues el miércoles vengo a escuchar rock. Y aparte soy del staff. Es más, voy por unas sillas, empieza a decirme. Son cuatro sillas. Una para mí, para el fotógrafo, el organizador y para ti, el cronista de Iztapalapa. No puedo contener mi risa y él tampoco. Nos sentamos, saca otra vez la caña. Le pregunto sobre sus gustos musicales. Él me dijo el blues, ligero, mediano y pesado. Saqué mi cámara. Le expliqué que hago cine con Z y de mi proyecto. Él me decía, Él me dice, está, ma, está bien. Uy. A mí una tía me dijo, no, sobrino, tú de maceta no vas a pasar. Nos volvimos a reír. Le dije, olvida eso, disfruta el rock, el blues, estar aquí en el chopo. Eso es lo que hago, carnal, me contesta. Años vengo y no a comprar, porque dinero no tengo. Y si tuviera estaría loco. Solo vengo al rock, conocer bandas. Le dije, eso es el espíritu, carnal. Venir como Dios nos trajo al mundo, con las bolsas vacías y escuchar rock. Se quedó pensando un rato y me dijo, pero el pez en las noches, cuando estoy solo y me quiero morir. Saludos, Munra. I don't need no ice man. I'm gonna buy me a frizzy girl. When I move, yeah, I'm gonna move out on the outskirts of town. Yeah, and I don't want nobody. I don't want nobody. I got to leave the city. Too much happening in the city for me. Crónica que escribí. En serio que no aprendí nada. Los recuerdos cuando fui por primera vez al Chopo, como que no había algo así que me conectara. Sin embargo, la plática del Munra me llevó a escribir eso, ¿no? O sea, como que poner esa parte, ¿no? Tan poderosa que me dijo. O sea, como dije en un principio, más bien, vengo una cuestión de, pues, una, ni siquiera una relación como tal. Vengo mal, no sé, pasé mal momentos de querer estar con alguien, los pasé muy mal y los sigo pasando mal. Yo sé que esa persona va a tener parejas ya en este momento, que ella sabe lo que, ella no sabe lo que es la soledad, porque siempre hay alguien en su vida, y si no hay alguien como tal, lo busca para que esté esa persona en su vida, y así es, y no está mal. Creo que vive esa vida y está chido, ¿no? Nunca va a haber un momento en que ella esté sola, siempre va a haber alguien, y sobre todo un vato que va a estar con ella ahí. Y pues, mientras que uno de este lado está solo, aprender a vivir, ¿no? O sea, no puedo salir corriendo y buscarme una pareja, una sustituta, o querer estar con alguien más, porque no puedo, porque no tengo los sentimientos, no tengo el corazón para hacerlo en estos momentos. Estoy pues puteado, prácticamente puteado. Es difícil, ¿no? Pero bueno, a lo que dice el Munra, ¿no? De estar solo en la noche y quererse morir, como que me identifiqué, fue así el madrazo. Me quedé callado yo un rato, como que no supe qué contestarle, seguir el juego o qué, ¿no? A lo que le dije, me identifico, carnal, con lo que acabas de decir. Fue muy, muy potente de tu parte. La vida no es tan chida como lo pensamos. Seguimos hablando del rock. Pero esa parte, ya llegaron las demás bandas de las crónicas que estamos escribiendo, los cuales yo creo que van a estar chingonas también. Pero yo ya no podía quitarme esa parte de esa frase tan, tan potente, tan significativa de este vato, que me acompañó desde las vueltas que di, las pláticas que estuve ahí con el Chopo. Compré unos cassettes de Pong. Me quedó esa frase, ¿no? Hasta llegar al cantón, cuando venía en el metro solo, cuando venía pensando en cómo escribirla, ya venía como que ideando escribir esta pequeña crónica, ¿no? Y es duro, ¿no? O sea, como esa frase fue la que le dio significado al Chopo, y aparte de lo que yo estoy sufriendo, pasando, fue chingón. La neta es que está chido ese viaje. O sea, me refiero a cómo una frase tan dura te marca, ¿no? Al menos me marcó a mí, tanto así que llegué al otro día, me levanté temprano y empecé a escribir. O sea, le di muchas vueltas, quería hablar nada más del Munra y esa plática, y poner al Chopo, ¿no? Pero pues, entonces no iba a ser una crónica, y creo que ni siquiera es una crónica del Chopo. La verdad es que creo que el Chopo sigue siendo el Chopo. O sea, como que es muy difícil, al menos para mí, describirlo desde mi perspectiva, ¿no? No involucre tanto como quisiera, y a la vez está bien. La verdad es que está bien, no es ni como quisiera, sino que simplemente fue un comprador habitual, bueno, ocasional más bien, un comprador habitual que intercambiaba esos discos o que llega a platicar. Pero no recuerdo ni una peda, recuerdo la primera vez que fui con mis primos, no recuerdo una morra, o sea, como que no hay un recuerdo como tal del Chopo que tengo. Tengo, o sea, que conocí dos, tres bandas que no había escuchado nunca y que estaban ahí. O sea, como que es eso. Pero no hay algo significativo. De hecho, pues, en sí creo que se significa a través de los tiempos, ¿no? De esta vejez que no llega, de esta madurez, ¿no? Que no llega. O sea, como que está ahí, al borde entre lo, ¿cómo se podría decir? La gentrificación, del rescate, al borde de estar ahí, ¿no? De los discos. Está al borde siempre, ¿no? Ahorita yo lo veo al borde, ¿no? Al borde de, ya no se utilizan mucho los discos, y sin embargo hay las playeras, o sea, está siempre ahí. Y está chido. Creo suponer que está chido. Y nada, eso fue una crónica. La neta es que hasta para hacer un documental de esa palabra, ahorita pensándolo, ¿no? De estoy solo y todas las noches me quiero morir. Me recordó el título de un libro que habla acerca de, que se llama Todas las noches muero. Creo que se llama el título del libro. Es sobre un salón que estaba, un bar, cabaret, que estaba en la zona rosa, de los que iniciaron en la cuestión de ambiente gay, homosexual, creo que se llama algo así. Pero bueno, En fin, es eso. Espero que les haya gustado este corto programa y los dejo con otras dos rolas y ya. Y saludos para el mundo, la neta, que a toda madre, carnal. I got the key to the highway. Bill out and I'm bound to go. And I'm gonna leave it running. Caught walking balls so slow. Now when the moon mountain. Yeah, you know I got to be on my way. Yeah, I'm gonna run the highway until the break of day. Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go. Yeah, I'm gonna leave you running. Cause walking moves too slow. Walking off the slow, boy. that young fashioned way. I may be getting old, but I got young fashioned way. Well, you left good women kill me. Well, come on and dig my grave. Out so long.